la política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Z. Hace 50 años el mundo recibía la descarga de la demoledora guitarra de Jimmy Page, la potencia de los golpes de la batería de John Bonham, la fuerza rítmica del bajo de John Paul Jones y pronto los alaridos modulados de Robert Plant. La onda expansiva de la música de la banda Led Zeppelin llegaba a límites desconocidos con su primer álbum y el rock nunca volvería a ser el mismo. Bienvenidos a otra emisión de Generación 60. El 12 de enero de 1969 fue lanzado Led Zeppelin, el primer álbum de esa banda inglesa de hard rock. Fue un disco que introdujo nuevos conceptos en el rock, lo que muchos dicen que es otra interpretación del género. Y es considerado uno de los discos más influyentes cuyo impacto mundial se graficó en su icónica carátula, la explosión del LZ-129 Hindenburg. El 6 de mayo de 1937, ardiendo en el cielo. De ese disco, ¿qué les parece si escuchamos Good Times, Bad Times? Para iniciar, Generación 60. Fue el primer track del álbum en el que Jimmy Page utilizó distorsionadores de sonido para crear efectos con su guitarra. La temática de la canción es simple, es una historia sobre un joven que se encuentra con situaciones en la vida, que a veces son buenas o a veces son malas, como encontrar una chica o perder un amigo. La guitarra de Page y la batería de Bonham a la larga se convertirían en uno de los sellos de la banda. Del mismo álbum, escuchemos Babe, I'm Gonna Leave You, una canción con rasgueos furiosos al final de los más de 6 minutos de duración. Babe, baby,

Esta canción es un tema de Ann Brennan, un cantante de folk de los 50, que antes ya había versionado Joan Baez. Se le considera un contrapunto musical para Page, quien con Led Zeppelin terminó de escribir su propia leyenda. Jimmy Page se había quedado sin banda cuando en 1968 los miembros de The Yardbirds renunciaron, entre ellos Eric Clapton y Jeff Beck. Page fue guitarrista de sesión durante la primera mitad de los años 60 y participó en grabaciones de Mary and Faithful, The Kinks y The Rolling Stones, entre otros. De esas sesiones, participó el bajista y tecladista John Paul Jones, que al igual que Page, se ganaba la vida grabando para otros artistas, como Donovan, Herman's Hermits y Rod Stewart. Jones también había colaborado para el último álbum de Yardbirds, Little Games, de 1967, y Page no dudó en convocarlo para formar parte de la nueva formación de la banda. Como vocalista, Page invitó a Terry Reid, quien rechazó la oferta pero recomendó a Robert Plant, un cantante desconocido que integraba el grupo Band of Joy. El último en sumarse fue el baterista John Bonham, antiguo compañero de Plant, y así se formó Led Zeppelin. Entre agosto y septiembre de 1968, el cuarteto hizo una gira por Escandinavia, como The New Yardbirds. Page se dio cuenta de que no estaba ante una reencarnación, sino ante una banda diferente, a la que llamarían Led Zeppelin. Había una alquimia entre nosotros, que era completamente única, admitió Page al biógrafo Paul Rees. El nombre está inspirado en un chiste que hizo Kid Moon cuando surgió la idea de armar el supergrupo que para él caería en picada como un globo de plomo. Con un puñado de conciertos y pocas horas de ensayos, el 25 de septiembre de 1968, los rebautizados Led Zeppelin entraron al estudio Olympic de Londres para registrar en 36 horas su álbum debut. Como aún no habían firmado con ningún sello discográfico, las sesiones fueron financiadas por Page, el manager del grupo, Peter Grant, pagando 1.782 libras. Esa libertad le permitió al guitarrista, que también ofició de productor, tener el control total sobre las canciones. Sabía exactamente qué quería hacer con la banda, le confesó Page al periodista Brad Tolinsky. Un debut a lo grande, y la banda se encuadra en el movimiento blues británico, al lado de otros grupos como 10 Years After o Cream, aunque también da muestras evidentes de cuál va a ser su estilo. Rock and roll impregnado de blues, con riffs virtuosos, folk e incluso influencias de la costa oeste estadounidense. Peter Grant, como su manager, preparó con este disco el futuro asalto al mercado estadounidense. Y en una visita a Nueva York, firmó un contrato por 5 años con Atlantic Records, que daba a Page productor de todos los discos del grupo y absoluta libertad en el plano musical. Además, les embarcó en una gira como teloneros de Vanilla Fudge, sustituyendo al grupo de Jeff Beck. El 26 de diciembre de 1968, Led Zeppelin debuta en Denver, en la que sería la primera de sus giras triunfales por Estados Unidos. Y en enero de 1969, lanza su primer exitoso de larga duración. You Shook Me es un blues escrito por Willie Dixon y J.B. Lenore. Earl Hooker fue el primero que grabó esta canción de forma instrumental. Y luego se le agregó la voz de Muddy Waters allá por 1962. ¿Y qué les parece si escuchamos la versión que hizo Led Zeppelin de su disco debut en enero de 1969? Me all night long. You shook me, baby. You shook me all night long. I know you really, really did, baby. I said you shook me, baby. You shook me all night long. Trozo de rola, You Shook Me, fue grabada por muchos artistas del rock, entre ellos Jeff Beck en su disco Truth de allá por 1969. Pero la versión más famosa fue la grabada por Led Zeppelin. Dazed and Confused es una canción de Jake Holmes y versionada por Led Zeppelin en su primer long play, en el que fue acreditada a Jimmy Page. La disfrutamos. For so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created for love. We'll be right back. La canción proviene de otra canción del mismo título que fue escrita por Jake Holmes, un músico de folk británico, y Page grabó la nueva versión, cambió la letra y añadió nuevos riffs y acordes de guitarra. Además, utilizó una técnica novedosa en uno de los solos de guitarra, al tocar las cuerdas con un arco de violín, imagínese usted. La idea se le ocurrió a Page tras presenciar una actuación del violinista David McCallum. Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Hace 50 años, el 4 de febrero de 1969, Yasser Arafat asume como jefe de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Al nacer, el 24 de agosto de 1929 en El Cairo, fue llamado Mohamed Abed Arouf Arafat y después Yasser Arafat. Murió en París, Francia en 2004. Arafat estudió ingeniería en la Universidad de El Cairo y trabajó en Egipto y Kuwait entre 1956 y 1965. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, había participado en el movimiento que aspiraba a construir un Estado árabe sobre las entonces colonias británicas de Palestina, chocando con las aspiraciones judías sobre el mismo territorio. En 1944, se unió a la Liga de Estudiantes Palestinos, de la cual fue presidente de 1952 a 1956. Y ese mismo año, Arafat participó en la fundación del movimiento Al-Fatah, componente principal de la OLP. Ambas formaciones simbolizan las aspiraciones palestinas a la posesión de un Estado propio. Arafat sobrevivió a muchos atentados y ejerció un papel moderador frente a las tendencias árabes radicales. Fue rechazado en muchos países occidentales por sus vinculaciones con el terrorismo árabe, pero tuvo también momentos de aceptación, como su alocución en 1974 ante la ONU, en reconocimiento de la OLP como representante del pueblo palestino. El ataque israelí al Líbano entre 1982 y 1985 privó a la OLP de bases desde donde había organizado sus acciones armadas contra Israel y les obligó a refugiarse en Túnez. El protagonismo de la lucha palestina pasó entonces al interior, a las poblaciones de los territorios ocupados, que desde 1988 crearon un clima de rebelión permanente contra las autoridades israelíes llamadas la Intifada. Arafat proclamó simbólicamente la creación de un Estado palestino independiente y presidió un gobierno en el exilio, que obtuvo reconocimiento de más de 60 países. Las sucesivas derrotas militares de los árabes acabaron por convencerle, luego de la desaparición de la Unión Soviética y por la Guerra del Golfo a inicios de los 90, sobre la necesidad de llegar a un entendimiento con Israel. El impulso de Estados Unidos a la apertura de un proceso de paz en Oriente Medio le dio la oportunidad de iniciar conversaciones secretas con representantes israelíes, que condujeron a los acuerdos firmados en Washington en 1993. Arafat regresó a Palestina como titular de un gobierno autónomo, llamado la Autoridad Nacional Palestina, que inicialmente solo tenía poder sobre Gaza y Jericó. Pero se enfrentó a dificultades para establecer el proyecto por la oposición de los radicales árabes, quienes lanzaron una oleada terrorista en el interior de Israel y duros enfrentamientos militares en el sur del Líbano. También por los extremistas judíos, quienes asesinaron al primer ministro israelí Isaac Rabin en 1995. Retrasos y discrepancias en el plan de retirada israelí de los territorios ocupados añadían dificultades, como los problemas por la falta de entendimiento sobre el futuro de Jerusalén, reclamada como capital del Estado israelí y de los palestinos. Su muerte, la madrugada del 11 de noviembre de 2004 en un hospital militar de París, Francia, debido a una hemorragia cerebral, sumó incertidumbres al proceso, pese a que Estados Unidos e Israel le consideraban un obstáculo para la paz. Los esfuerzos de Arafat fueron reconocidos con la concesión junto a Rabin del Premio Nobel de la Paz y del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1994. Your Time Is Gonna Come es otra canción del primer larga duración de la banda. Escuchemos a Led Zeppelin. Your time is gonna come. En esta canción, Jimmy Page toca una Fender con sonido limpio, mientras que el bajista John Paul Jones toca un órgano, usando con él un pedal para simular el sonido de un bajo. Pieza pop calma y con letra virulenta, donde Plant maldice a su expareja advirtiéndole que su hora llegará. Quizás una de las canciones donde mejor luce el órgano como soporte de la banda. La siguiente es una canción en la que Jimmy Page y Robert Plant se complementan. Escuchemos Communication Breakdown. También se reconoce el gran trabajo de John Paul Jones en el riff de bajo. Iron Maiden hizo un cover de esta canción. Y I Can't Quit You Baby es una hermosa pieza de blues que interpretaron genialmente. Guess I got to put you down for a while. Since you messed up my happy home, made me mistreat my only child. Oh, A pesar de que una de las críticas de su primer álbum fue el rechazo a su predilección por los covers y la apropiación intacta del blues norteamericano, aquellos rasgos se convirtieron en uno de los distintivos de sonido de Zeppelin. Prueba de ello es I Can't Quit You Baby, donde otra vez sacan brillo a una sobria pieza del blues. Hace 50 años, el 9 de febrero de 1969, el inmenso avión Boeing 747-100, conocido como Jumbo, realiza su primer vuelo en Estados Unidos, en la ciudad de Payne en Everett, Washington, pilotado por Jack Waddle. La historia comenzó en marzo de 1964, cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos necesitaba un gran avión de carga y pidió a las empresas constructoras que enviaran propuestas. Y la competencia por el diseño la ganó Lockheed Martin. Pero el presentado por la empresa Boeing influyó en un avión con una finalidad distinta y pronto encargaron el nuevo proyecto. Era una aeronave gigante inspirada en las exigencias del contrato militar y el deseo de disponer de un avión que redujera la congestión en los aeropuertos. Clientes potenciales expresaron la necesidad de transportar más de 190 pasajeros que cabían en el 707, y uno con más capacidad significaba menor costo por pasajero y mejor negocio para las aerolíneas. En febrero de 1969, se realizó ese primer vuelo de exhibición y se demostró que la inmensa nave podía volar, pero desconocían si las compañías aéreas estaban interesadas y poco tiempo después lo comprobaron. How Many More Times, que es la canción más larga del disco, se compone de varias secciones unidas por el llamado Vex Bolero, que lleva el ritmo a lo largo de la pieza que recuerdan un instrumental registrado en la que Jimmy Page desempeña la guitarra y también el bajo. Escuchemos How Many More Times. Do you want Fue una de las tres canciones de Led Zeppelin en la que Page tocó la guitarra con un arco de violín y le dio forma a una canción de heavy metal, que se eleva y que destaca por un riff pegadizo. Y con esta canción llegamos al final de Generación 60, en la que hablamos del lanzamiento del primer disco de la banda inglesa Led Zeppelin. Trabajamos para usted Gabriela Escobar, Rodrigo Colindres y Alberto Barrera en la conducción, producción y guión. Hasta la próxima. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.